eso que por la calle a mí me andan diciendo. ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo. No sé cómo superarte. Dime cómo hace pa' no pensarte. Ay, aún no puedo perdonarte, pero yo muero por ir a buscarte. Tocándote sin GPS, pagándote con intereses, queriendo que solo me beses, solo me beses, solo me beses. Yo te pegué como un abrojo, justo al ladito de mi latido, y ahora ese maldito hilo rojo solamente conecta con